todos ustedes, ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, el espacio del constructor dominicano, dirigido por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora radial Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También puedes seguirnos a través de la cuenta de Twitter @sol_ingeniería para que se mantengan enterados de los temas de los que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otros de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en dominicanaenconstruccion.blogspot.com. En la tarde de hoy vamos a conversar con el ingeniero Gustavo Liriano, con quien estaremos hablando de administración de tiempo y costo de proyectos de construcción. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, ingeniero Amadeo. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, ingeniero? ¿Cómo andan las cosas por ahí? Bueno, todo bien, todo bien. Un poco de lluvia, pero es parte de... Un poco de lluvia en estos días. Del ambiente y de lo que Dios quiere, ¿no? En estos últimos, en esta última semana, en los últimos 3 o 4 días, ha habido problemas de inundación en algunos puntos, sí, importantes. Correcto. Muchos vehículos varados en algunos puntos, muchos entaponamientos en la ciudad. Ah. Hemos visto la 27 de febrero como pasa usualmente cuando llueve de más. Problema de drenaje pluvial. Es una especie de yaque del norte alternativo. Yo digo, una especie de yaque del norte alternativo. Y uno ve los tanques de basura rodando. Corriendo por el medio de la calle. La Rafael Vidal, donde estamos nosotros, donde estamos la Rafael Vidal, donde está SPC. 27 con Estrella Sadalá. Eso es un punto... Eso es un caos. De inundación fuerte ahí. Parece fuerte. Entonces que la ciudad está mal concebida desde el punto de vista de drenaje pluvial. Bueno, o están mal diseñados los drenajes pluviales. Es decir, la cantidad de agua que aportan la precipitación es mucho mayor que lo que pueden captar esos drenajes. O están mal ubicados los drenajes, ¿no? Sí. Son insuficientes, ¿no? O no están diseñados para esa cantidad de precipitaciones que están cayendo, ¿no? Uno de estos días sería interesante. Vamos a hacer un programa aquí en Dominicana en Construcción con algún experto en la materia para que nos explique qué es lo que está sucediendo en la ciudad de Santiago. Cada vez que llueve de esa manera, sobre todo si hay una concentración pluviométrica en un tiempo relativamente corto, o sea, si llueve muy intensamente, la intensidad de la lluvia es fuerte. Si llueve muy intensamente, no importa que no sea durante, que no sea muy prolongado esa intensidad, hay problemas hay problemas en la ciudad, y lo más normal es que eventualmente llueva así, y entonces no debería haber problema ante lluvia de ese tipo. Puede ser también el tamponamiento de las líneas de drenaje pluvial de la ciudad. Sí, pero eso debería, quizás que no se le ha dado el mantenimiento necesario. O sea, podría ser una causa. Esa podría ser la explicación. Pero vamos a desarrollar ese tema con algún experto en la materia. Mientras tanto, ingeniero, vamos a hablar de lo que vinimos a hablar hoy y de lo que usted es un experto y un catedrático en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Usted es profesor en el área de la maestría de Administración de la Construcción. Hemos estado ayudando durante más o menos 8 años ya, en el 2004. Ayudando ahí, impartimos algunas materias. Específicamente la parte de administración de proyectos, administración de empresa constructora. Impartimos la materia de administración de empresa constructora, así mismo se llama. Así se llama, la materia dentro de la maestría. Dentro de la maestría de administración de la construcción. Okay. Maestría, administración de la construcción. Okay. Dentro de la maestría impartimos la materia de administración de empresa constructora. Muy bien. Y también hemos impartido la materia de equipos de construcción, que también tiene que ver con la parte de administración de equipos de construcción. Claro, si el tema de administración es una cosa bastante amplia. El tema de administración en ingeniería es muy importante. Y en la parte de equipos de construcción es sumamente importante saber administrar equipos de construcción. Y ahí también hemos trabajado y hemos impartido docencia. Muy bien. Entonces, ingeniero, nosotros, a propósito de eso, habría que definir primero, antes de hablar del tema que nos ocupa en esta tarde, habría que definir qué es un proyecto en general. O sea, ¿en qué consiste eso? Bueno, la definición conceptual de lo que es un proyecto es algo que se empieza, es un esfuerzo temporal. Uh-huh. Que hace una persona o un grupo de personas y que tiene un fin, un inicio y un fin. Sí, hay un inicio y un fin y un objetivo final a conseguir. Porque ha sido concebido. Pero el concepto principal es que es un esfuerzo temporal para conseguir un fin. Pero que ha sido concebido por alguna necesidad o algún deseo. Correcto, un proyecto surge por una necesidad, un requerimiento, ya sea personal, ya sea gubernamental, social, un requerimiento económico, reglamentario, uh-huh, etcétera. Es decir, cualquier necesidad, cualquier requerimiento o cualquier deseo, o cualquier deseo, sí, porque no tiene que ser necesariamente causa, sí, causa el que se conciba un proyecto y que se engendre un proyecto y que se engendre un proyecto, exactamente. Esa pero es la palabra. Ingeniero, y si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a hacer un país, digamos, nosotros somos los Estados Unidos de América y nosotros vamos a ser de Estados Unidos de América el país más poderoso de la Tierra. Ese es un proyecto que tiene un fin, porque después resulta que no basta con ser el más poderoso de la Tierra, después hay que mantenerlo. Bueno, después, pero después hay que mantenerlo, entonces hay que mantenerlo por un tiempo indefinido. Bueno, Estados Unidos querrá que sea secula seculares por los siglos de los siglos, ¿verdad? Bueno, pero el fin de ese proyecto es que Estados Unidos sea el país más poderoso del mundo. Ahora, quizá los chinos no te entiendan. Tú mantenerlo significa, a lo mejor, cuando tú termines ese proyecto, tú comenzar con otro proyecto que sea, que conlleve tú mantener ese fin que tú has tenido. O sea, digamos, hay un proyecto que es llevar a Estados Unidos a ser el país más poderoso de la Tierra, y otro proyecto que es mantenerlo, correcto. Pero el proyecto de mantenerlo no tiene un final, por lo menos en el momento en que se concibe. Eventualmente llegará al final, no sé, pero la idea es que no lo tenga ese final. El concepto de proyecto es que tiene que tener un inicio y un final. Es un esfuerzo temporal, uh-huh, la palabra lo dice, no un esfuerzo infinito. Es un esfuerzo temporal que una o varias personas hacen para conseguir un fin. Pero los proyectos tienen parte, o sea, los proyectos se conciben en algún momento y tienen un final. Bueno, usted menciona que tiene un final, vamos a decir, entonces llega el momento en que se entrega. Entonces, entre que se concibe el proyecto y que se entrega el proyecto, hay una serie de partes, de procesos del proyecto, que a mí me gustaría que usted desglosara, bueno, en esta tarde. Correcto. Entonces, luego que ya surge la idea, el requerimiento, surge la idea de cómo se va a cubrir esa necesidad. Entonces surge lo que es el proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer paso es, para esto es iniciar el proyecto, lo que se llama el proceso de iniciación. En este proceso de iniciación, donde se concibe la idea, ¿no? Se concibe la idea. Que perdón, el programa se llama Dominicana en Construcción, nosotros nos concentramos en proyectos de construcción en consecuencia, pero en este momento estamos definiendo un proyecto de cualquier tipo. Como mencionábamos anteriormente, el proyecto, correcto, puede ser llevar a un país a ser el más poderoso de la Tierra, o puede ser software de computadora, puede ser ejecutar una obra electromecánica, puede ser sacar a la República Dominicana de la extrema pobreza, correcto, puede ser un proyecto de educación, de mejoramiento educacional campesino, por ejemplo. Si un proyecto no tiene nada que ver con el tipo de profesión, sino sencillamente que sea lo que hemos dicho anteriormente. Entonces, así explicado, cualquier proyecto de cualquier naturaleza tiene esas fases. Empezando por el momento iniciación. Donde ya se entra en la etapa de asignar lo que se llama el sponsor, es decir, la persona, el patrocinador, la persona que va a suplir la logística, sobre todo el que va a apoyar la parte económica, el que va a servir de trampolín para que eso le llegue realmente a otras personas, ¿no? Para que crean en él, en ese proyecto, para que se involucren. El sponsor es el patrocinador, se definen los interesados, las personas, lo que se llama stakeholders, las personas que van a estar, los que van a tener impacto de ese proyecto, ¿no? Y se da inicio al proyecto, ¿no? En el caso de un proyecto de construcción pueden ser los vecinos, como usted dice, la ciudad en general, ¿verdad? O sea, son las personas que son afectadas de una manera u otra por el proyecto, claro, por la presencia del proyecto. Los vecinos, también los gubernamentales, los proveedores, etcétera, etcétera. Es decir, los interesados cual el proyecto va a tener un impacto. Por lo menos los interesados más cercanos del proyecto, porque eventualmente la presencia de un proyecto afecta eventualmente a todo el mundo. Pero nosotros... Lo más cercano. Exactamente. Lo más cercano. A lo que más le afecta. Es un paso importante. Mucha gente obvia el paso de... De definir los interesados, los stakeholders. Uh-huh. Es un paso importante, ¿no? Todo eso se hace en la primera etapa. en la etapa de iniciación. Okay. Y también en esa primera etapa es donde, cuando vienen las ideas de las diferentes formas de satisfacer de cómo hacerlo, allá se comienzan a definir las ideas de cómo hacer ese proyecto. En el caso de... Se forman los equipos de trabajo que van a comenzar a planificar, porque el próximo paso, luego de la iniciación, es la etapa de planificación. Ok, entonces en el caso de la construcción, cuando ya incorporamos al arquitecto, que empieza a desarrollar la idea, digamos, el arquitecto, alguien tiene la necesidad o el deseo de hacer una casa que tenga determinadas características. Se empiezan las ideas, yo quiero que tenga esto, quiero que tenga aquello, eso lo hace la persona que concibe el proyecto y lo que desea. Entonces llama un arquitecto que es el profesional, correcto, que debe darle forma a esa idea. Correcto. Entonces, correcto, cuando el arquitecto se involucra y empieza a darle forma a esa idea, ¿en qué parte del proyecto nosotros estamos? Bueno, estamos ya en la parte de planificación. Eso no es la iniciación. No, ya entramos en la parte de planificación, y comenzamos ya, lo que usted dice, ya a darle ideas, a concebir y a plasmar las ideas que tenemos de cómo concebir esa edificación, en este caso, ¿no? Lógicamente, en esa parte de planificación, luego de que el arquitecto presente las alternativas a desarrollar, las alternativas, o los sketches, como se llama comúnmente, entonces el ingeniero, vamos a decir financista, o el ingeniero economista, que existe el concepto de ingeniero economista, es la persona que se va a encargar de evaluar el proyecto. ¿De cuánto va a costar el proyecto? De cuánto va a costar el proyecto y si realmente, cuál alternativa es más factible desde el punto de vista de ejecución, de tiempo, de costo, pero si realmente vale la pena, de ahí va a salir ya la elección de cuál va a ser la mejor forma de hacer ese proyecto. Pero antes de hacer una evaluación financiera rigurosa del proyecto, no solamente ha debido pasar al arquitecto, que es el primero que se debe incorporar ya en la realización de los planos y en darle forma a las ideas, pero ha debido pasar el estructuralista. Bueno, ha debido pasar lo que tiene que ver con la plomería. Claro, se va a conseguir el proyecto. Ha debido pasar el ingeniero eléctrico, o sea, ha debido pasar una serie de profesionales que le han dado, que han contribuido a darle forma al proyecto desde sus diferentes especialidades, dependiendo del tipo de proyecto también. O sea, hay algún tipo de proyecto que requiere más o menos de determinados especialistas. Fíjate lo que pasa. Los proyectos tú puedes compararlo y ver su costo y ver qué es lo que más conviene hacer. No solamente, tú no tienes que involucrarte en esta etapa de planificación, involucrarte en detallar mucho, sino a nivel macro, tú evalúas como ingeniero economista, tú evalúas cuál es la mejor forma de hacerlo, al menor costo y al menor tiempo. O sea que tú tienes que a lo mejor detallar todo, o sea, porque tú vas, perdón que te interrumpa, tú realmente vas a evacuar un resultado, y ya si ese resultado tú vas ya a detallar los planos para ya luego entonces pasar a otra etapa del proyecto. Y ya hacer un estudio, ya hacer un presupuesto más. Una programación ya riguroso. Pero a nivel de planificación tú puedes medir las diferentes alternativas midiendo los costos por metro cuadrado, podría ser de una forma análoga, como se llama, buscar costos históricos. Es una forma de hacer un ante presupuesto, por exactamente, así decirlo. Son anteproyectos realmente. Exactamente, o sea, uno puede tener una estimación del número sin que necesariamente hayan intervenido todos los profesionales que deberían intervenir ya en la planificación del proyecto en su forma completa. Tú puedes usar lo que llaman una forma paramétrica, parámetros de proyectos anteriores que han sido ejecutados de esa misma forma en un lugar parecido. Tú tienes parámetros, ejemplo, costo por metro cuadrado, costo por metro lineal, costo por unidad. Entonces tú tienes un valor ya donde tú puedes comparar, o un costo análogo. Pero el costo paramétrico es lo que más utilizamos comúnmente. Perfecto, entonces continuamos definiendo la parte del proyecto. Entonces nosotros tenemos primero la parte de la concepción, de iniciación del proyecto, luego la parte de la planificación. La iniciación, se conciben las ideas, ya se nombra la persona, el equipo de trabajo que va a trabajar en el proyecto, en la parte de planificación, y luego entonces se nombra también el sponsor, y luego se pasa ya a la etapa de planificación. Y después de esta fase, después de la parte de la planificación, ¿qué continúa? Después que ya el proyecto ha sido parido, vamos a decirlo, en términos ya de que se han dibujado los planos, se han hecho los planos ejecutivos, se ha determinado la factibilidad, tanto técnica como económica. ¿Mm? Perdón, es que saltamos algo. Desde la parte de planificación que se mencionó de soslayo, sí. Dentro de la parte de planificación es lo que vamos a hablar esta tarde precisamente. O sea, la parte que tiene que ver con la programación del tiempo y del presupuesto del proyecto. Eso es lo que nosotros vamos a desarrollar en esta tarde. Pero la siguiente parte, luego de la planificación viene la ejecución. Viene la parte de ejecución. Luego que el proyecto ya se planifica, se concibe, se presupuesta, se programa. ¿Mm? Entonces luego pasamos a la parte de ejecución. ¿Qué? A ejecutar ya. Sí. La parte... Sencillamente desarrollar el proyecto. El problema de los ingenieros, de nosotros los ingenieros... Es que entramos a ejecutarlo de primero. Pasamos de la parte de iniciación a la parte de ejecución. Y obviamos la parte de planificación. Y ahí es que vienen los problemas de costos, de tiempo, de lo que se llama retrabajos, hacer cosas dos veces. Ah, pero esto... Digamos, sí. De lo que llamamos comúnmente inventar. Digamos, sin que se complete totalmente la parte de la planificación, porque sí hay parte que está hecha. Por ejemplo, los planos deben estar hechos, se supone. Bueno, hay personas que trabajan, que entran a la parte de se conciben proyectos sin planos, ¿eh? Sin plan. Sin planificación, en ningún sentido. Bueno, ¿y qué diferencia ese tipo de profesionales de los maestros constructores? En ese punto no hay ninguna diferencia. Bueno, no, porque el concepto incluso maestro, de maestros constructores que son la figura, la figura del maestro entra en la parte de ejecución. No, por eso, el maestro no aparece en la parte de planificación. Por eso pregunto, ¿qué diferencia habría entre un profesional que sale de la parte de concepción a la ejecución? ¿Qué diferencia es el profesional de un maestro constructor? Bueno, que los con todo el respeto, ¿verdad? Y que los hay muy buenos. Los hay muy buenos. Pero la diferencia estaría en la preparación para afrontar los inventos, vamos a llamar así, los imprevistos que aparezcan en el camino, porque tienen que ser todos, porque no ha habido una planificación. Cuando no ha habido planificación, no se puede monitorear, no se puede controlar el proyecto, y se le puede salir de las manos al ejecutor, porque no hay forma, no hay parámetro, no hay forma de cómo poder evaluar lo que uno está haciendo, porque no se ha programado lo que uno está haciendo. Entonces tenemos la iniciación, tenemos la planificación, tenemos la ejecución. La ejecución. ¿Qué más tenemos del proyecto? Luego, paralelamente a este proceso está la parte de monitoreo. Ok. ¿Eh? Pero el monitoreo... Se monitorea la planificación. Ajá. Y se monitorea la ejecución. O sea, que se monitorea la ejecución. Monitoreo. Se monitorea la ejecución respecto de la planificación. Claramente. En cuanto al avance del tiempo, en cuanto al avance del dinero, por ejemplo, que nosotros vamos a hablar. El avance del tiempo y del costo, pero también en cuanto al avance de la calidad, que es otra área hay que planificar. Claro. Y hay que controlar. Y hay que ejecutar. Y hay que preestablecer. Hay que decir el hormigón de tal calidad. Sí, no ejecutar. Hay que controlar. Hay que asegurar la calidad. Hay que planificar la calidad. Y entonces, además de esta parte de monitoreo, pues ya la última parte sería... Luego de monitoreo, entonces viene la parte de cierre del proyecto. Ya, entregar el proyecto. Entregar el proyecto, cerrar. Cerrar el proyecto, cerrar lo que tiene que ver la parte contable, la parte administrativa contable, la parte técnica, hacer lo que se llama el proceso. Hay un proceso organizacional que se llama lesiones aprendidas, es decir, sacar las lesiones aprendidas para un futuro proyecto. Para que sirva como dato histórico para un próximo proyecto. Eso se supone que se debe documentar dentro de las oficinas. Documentar todo eso es esencial. Guardarlo y tener esa información archivada para después poderla consultar. Toda la información en cada proceso debe servir como dato histórico. Y eso es muy útil, por ejemplo, en los análisis de costos. Nosotros hacemos análisis de costos, creemos que el metro cuadrado de tal tipo de terminación cuesta tanto, pero en la práctica nos damos cuenta que es diferente. Entonces eso debemos documentarlo para cuando nos toque hacerlo otra vez podamos ir a nuestra base de datos correctamente y correctamente. Nuestro presupuesto hacerlo correctamente. ¿Qué planificamos y cuál fue la realidad? ¿Qué planificamos y qué ejecutamos? Bueno, eso es sumamente importante. Ya nosotros tenemos una panorámica general de los proyectos. Luego de la pausa vamos a hablar de la planificación de los proyectos y específicamente de la administración del tiempo y el costo del tiempo y del costo de los proyectos. En en terminaciones y colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana, venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza, arriba Alianza País, y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. ¡Que viva el Verde Esperanza! ¡Arriba Guillermo Moreno! ¡El hombre que hará posible un gobierno honesto! Conversando con el ingeniero Gustavo Liliano acerca de administración de tiempo y costo dentro de los proyectos de construcción. Antes de la pausa, habíamos dicho, ingeniero, habíamos hablado de todo lo que tiene que ver con un proyecto en general, que no tiene que ser un proyecto de construcción necesariamente. Correctamente. Todas sus partes, habíamos hablado de lo que había un proceso de iniciación, de planificación, de construcción, paralelamente a ese proyecto de construcción o de ejecución, por decirlo en un término más amplio. Tenía que haber una fase de monitoreo que tenía que ver con comparar la control y monitoreo. Comparar lo planificado respecto a lo ejecutado y finalmente la parte de entrega. Habíamos hablado de todo eso. Entonces nosotros nos vamos a concentrar en este programa de hoy en la parte que tiene que ver con la planificación de proyectos y más específicamente con lo que tiene que ver con la administración del tiempo y de los costos. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que es la planificación de proyectos, en qué consiste esta parte. Vamos a desarrollarla, ampliarla un poquito más para luego meternos de lleno en lo que tiene que ver con el tema de esta tarde en Dominicana en Construcción. Bueno, correcto. En la parte ya en la que vamos a desarrollar de planificación, tenemos lo que es la administración, la planificación del tiempo y la planificación del costo. ¿Qué significa? Bueno, después que nosotros ya hemos concebido nuestro presupuesto del proyecto, ¿no? Pero dentro de la planificación, incluye los planos, la elaboración de los planos, los diferentes planos, un arquitecto, un eléctrico, plomería, estructurales, los diferentes planos. Claro, claro. Que exigen obra pública y que no exigen. Lógicamente, para no poder cuantificar los costos de un proyecto, tienen que existir planos ejecutivos totalmente rectificados, totalmente finales. Entonces, después de esto vienen los costos. Y después de esto entonces viene lo que es ya la programación. De esto depende también, ingeniero. Muchas personas presupuestan proyectos sin los planos ejecutivos estar totalmente definidos. Claro, entonces, y eso conlleva muchos problemas de que se van a ver a lo largo, se van a reflejar a lo largo del proyecto, tanto de tiempo como de costos, porque hemos evaluado, hemos cuantificado algo que no es totalmente real. Claro, no, para hacerlo rigurosamente cierto, tendrían que estar concluidos todos los planos. Correctamente. Pero a veces también existe en realidad, en la práctica, la presión de los clientes que quieren saber un costo, que hay que entregarles rápidamente esta cosa. Entonces, ahí entra también la experiencia del profesional que esté haciendo el presupuesto. Sabe que los planos están carentes de algunos detalles y lo incluye en su presupuesto, posiblemente. Correctamente, correctamente. Cometemos ese error muy a menudo. Entonces, después del presupuesto viene, como habíamos dicho, lo que es ya la, lo que es la planificación de los tiempos. Y esta es la parte, una parte muy interesante de la construcción. Cómo planificar los tiempos, cómo se interrelacionan las diferentes actividades que se presentan en el desarrollo de un proyecto de construcción, en este caso. Correcto. Entonces, el tiempo no es más que, cuando hablamos de tiempo, hablamos el tiempo total, que se usará para ejecutar el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y este tiempo se calcula sencillamente calculando, valga la redundancia, el tiempo de cada actividad, la cual será ejecutada, será ejecutada a lo largo del proyecto. O sea, el proyecto se puede desglosar por diferentes actividades. Se puede desglosar, correctamente. Se puede desglosar en actividades, las cuales cada una de ellas tendrá un tiempo asignado. Ese tiempo asignado se calcula de acuerdo a los recursos que se han asignado a cada actividad. Okay. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo para que los profesionales y los no profesionales que nos escuchan puedan entender. Por ejemplo, proyecto, construir una casa de un perro. Proyecto. Entonces, ese proyecto tiene varias actividades, ¿verdad? Claro. Primero hay que acondicionar el área donde se va a construir esa casa de perro. Claro. Después, claro, hacer una especie de hacer el piso de la casa de perro, que va a funcionar como platea, hacer el piso de la casa de perro. Luego de eso, hacer las paredes. Luego de eso, hacer el techo. Luego, hacer la puerta, posiblemente de hierro. Luego, pañetarla, si usted quiere pañetarla, pintarla y bien. Entonces, son diferentes actividades que hay dentro de un proyecto tan sencillo como ese. Correcto, correcto. Entonces, a cada actividad se calcula un tiempo de acuerdo a los recursos que se le asignarán a esa actividad. En la medida que el proyecto sea más complejo, entonces ya la cosa no es tan sencilla, hay que ser ya más versado en la materia para poder identificar las diferentes actividades. Correcto. En las que se podrá desglosar ese proyecto. Correcto. Y asignarle, correcto, tiempo a cada una de esas actividades. Hay un tiempo, hay lo que se llama, cada actividad tiene, hay un tiempo, el tiempo que se asigna, lo que se llama el tiempo promedio, pero hay un tiempo optimista, uh-huh, hay un tiempo pesimista y hay un tiempo promedio. Claro. Entonces, uno tiene que, hay una forma, es una forma de calcular, un método probabilístico de tiempo de cada actividad, ¿no? Pero generalmente uno trabaja con un tiempo promedio. ¿Y cómo uno puede calcular el tiempo promedio? Claro, claro. ¿Cómo se calcula el tiempo promedio? Se calcula sencillamente dividiendo la cantidad que usted tiene, uh-huh, en la partida, dividiendo entre la productividad promedio que usted va a tener de los recursos que usted va a utilizar. O sea, por ejemplo, si usted tiene 200 metros cuadrados de pañete a ejecutar, es una actividad, pañete, y son 200 metros cuadrados, usted asigna una cuadrilla de 4 albañiles, 3 ayudantes, 2 terminadores, usted asigna esa cuadrilla y va a tener una productividad de esa cuadrilla. Vamos a decir que usted va a tener una productividad de 10 metros cuadrados por día. Okay. Entonces, usted divide la cantidad total que usted va a tener, 200 metros cuadrados, entre la productividad de esa cuadrilla, que 10 metros cuadrados... La productividad promedio. La productividad promedio de esa cuadrilla, usted va a tener 20 días, para ejecutar esa actividad. Exactamente, que puede ser pañetar 200 metros cuadrados. Pañetar 200 metros cuadrados de construcción. ¿Y cómo? Eso es lo que llama, esa productividad está tabulada ahí. O sea, esa información existe y está disponible para los profesionales. Lógicamente está tabulada la productividad La productividad promedio. Promedio de un albañil, de un terminador, de un ayudante en cada actividad. En cada una de las diferentes actividades. Una de las diferentes actividades. Entonces, con esa productividad de cada trabajador, se calcula una productividad como equipo y se calcula el tiempo de la actividad en general, en total. Aquí entra también, naturalmente, la experiencia del profesional. Muy importante su aclaración. Sí. Yo entiendo, y lo uso muy comúnmente, la experiencia vamos a decir, en proyectos similares, cuál ha sido. Uh-huh. No todos los proyectos tienen las mismas características. Correcto. no tienen los mismos accesos, no tienen el mismo tipo de mano de obra. No, claro. No tienen el mismo clima, claro. Inclusive hasta eso influye. Hasta eso puede influir, claro. Por ejemplo, si uno tiene que usar ahí lo que se llama costos históricos, los datos históricos, perdón. No, y a falta de la información, por lo menos tiene que estar la creatividad y la intuición. La intuición de la experiencia es fundamental. De la persona que está elaborando el programa de ejecución. Muy buena aclaración. Entonces, esto tiene mucho de concesión objetiva, vamos a decirle, la experiencia práctica de proyectos similares a lo que uno está programando en ese momento. Pero entonces viene, ingeniero, tenemos los tiempos, hemos podido desglosar el proyecto en 100 actividades, por ejemplo. Sí. Se ha solicitado actividades, se hace ¿qué es el primer paso? Hacer un listado de actividades. Un listado de actividades de proyecto. Eso en términos técnicos se llama WBS, Working Break System. Uh-huh. Es decir, desglosar el proyecto en actividades, la cual sean sistemáticamente lógicas. Es decir, vamos a suponer que si estamos construyendo si vamos a llegar a subestructura bajo nivel de piso de una edificación, lógicamente tenemos que comenzar desde la excavación hasta el vaciado de la zapata, colocación de bloques bajo nivel de piso, relleno. Todas esas actividades alimentan lo que es la concesión de la platea. Entonces, en términos de actividades, tenemos que desglosar el proyecto en actividades lógicas y concatenadas, es decir, en actividades que vayan concatenadas una a la otra, ¿no? Luego de ese listado de actividades. Ajá. Porque tenemos el listado de actividades, se asignan recursos. Tenemos el listado de actividades, luego a cada actividad se asignan los recursos determinan entonces los tiempos que dura cada actividad, correctamente. Entonces, con esas informaciones, ¿cómo yo puedo partir del tiempo que dura cada actividad al tiempo que dura el proyecto total? Bueno, hay lo que se llama la secuenciación de las actividades. O sea que el tiempo total, una pregunta, ¿verdad? El tiempo total de realización del proyecto es igual a la suma del tiempo de cada una de las actividades. No, nunca. Muy bien. Luego que tenemos el listado de actividades, que hemos asignado recursos y que hemos determinado el tiempo de cada actividad, tenemos que tener lo que se llama una secuenciación de actividades. Hay un método que se llama el método de precedencia, el PDM, Precedence Diagram Method, que es un método donde uno hace una secuenciación de todas las actividades. ¿Qué significa secuenciación? Bueno, la lógica que vamos a seguir en el proceso constructivo. Si vamos a vaciar la zapata, para vaciar la zapata, lógicamente tenemos que haber tenido la excavación hecha, tenemos que haber tenido la colocación del acero, tenemos que haber tenido el recubrimiento del acero, y lógicamente haber solicitado el hormigón si es industrial o tener los materiales, los agregados en obra en caso que vayamos a vaciar hormigón en sitio. Exactamente. Entonces, todo eso conlleva a vaciar la zapata de muro, zapata de columnas. Entonces, todas esas actividades preceden a esa actividad de vaciado. Exactamente. Entonces, hay software, por ejemplo, vamos a hablar más adelante lo que son los software para obtener los resultados de lo que es la programación. Esa diagramación, esa concatenación de las actividades, es lo que se llama el diagrama de precedencia, sí, el diagrama de interrelación de una actividad con la otra. Porque ocurre en un proyecto, y mientras más complejo, quizás en el caso de la casita, del ejemplo de la casita de perro que nosotros pusimos anteriormente, si la suma del tiempo que consuma cada actividad es igual a la suma total del proyecto, porque no hay forma de hacerla, como es una cosa tan pequeña, una casita de un perro, no hay forma de hacer dos actividades simultáneamente. Lógicamente, los proyectos, después que uno hace la secuenciación, uno tiene varias redes, se forman redes que al final van a llevar a lo que es ya la entrega del proyecto. Pero esas redes, yo creo que tenemos que abordar rutas. Sí, porque ocurre que algunos profesionales, algunos profesores, colegas sí están muy familiarizados con todo esto, pero algunos no. Y mucho menos las personas que no son colegas de nosotros. Entonces, Lo que pasa es que en el método de la ruta crítica se representa cada actividad con una flecha. Y la flecha es de diferente tamaño. No. Se representa cada actividad por un rectángulo. O por una barra. Bien. Por una barra horizontal. Sí, o sea, un rectángulo horizontal. Horizontal. Y ese rectángulo es más largo o menos largo dependiendo del tiempo que consuma. Entonces, si las actividades se pueden hacer simultáneamente, como ocurre en los proyectos más complejos, no en la, en el ejemplo de la casita de perro que nosotros pusimos, pero sí en el ejemplo... Todos los proyectos se ejecutan las actividades simultáneamente. Exactamente. O sea, mientras ya usted, digamos que vació la losa del primer nivel, entonces ya después simultáneamente puede ir empezando a replantear en el segundo nivel. Correcto. Puede ir empezando los carpinteros a trabajar, pero simultáneamente abajo, dependiendo, puede ir desencofrando por lo menos algunas partes, ¿verdad? Algunos puntales puede ir quitando dependiendo lo que diga el laboratorio de hormigón. Entonces se pueden ir haciendo, y a medida que el proyecto avanza llega un momento en que se pueden hacer muchas actividades simultáneamente, y ahí está entonces la magia del método de la ruta crítica, que permite manejar todas esas actividades que ocurren simultáneamente. Correcto. Es decir, el método de la ruta crítica es determinar cuál ruta nos llevará a nosotros a ese final, que es entregar el proyecto. Sí. Es el tiempo más largo, es la ruta más larga para ejecutar el proyecto en menor tiempo. Gustavo, vámonos a una pausa y vamos a seguir hablando de ese método fascinante, la ruta crítica, luego de la pausa. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. Venga la educación, venga la salud, venga la producción y el empleo, venga la seguridad ciudadana, venga un gobierno honesto, con Guillermo Moreno a la cabeza, arriba Alianza País, y todos los que creen que un cambio de rumbo es posible, que un mejor país es posible. Hombres, mujeres, jóvenes, envejecientes y todos los ciudadanos, móntate en la guagua del Verde Esperanza. ¡Que viva el Verde Esperanza! ¡Arriba Guillermo Moreno! ¡El hombre que hará posible un gobierno honesto! Conversando con el ingeniero Gustavo Liriano, con quien estamos conversando acerca de administración de tiempo y costo en los proyectos de construcción. Estamos comentando a la audiencia, estamos comentando fuera del área, es un poquito complicado explicar a veces esta cuestión de la ruta crítica sin el apoyo audiovisual, así por radio, pero bueno, nosotros... Procedimientos que se llevan, sí. Que tienen que dársele seguimiento para uno poder entenderlos correctamente. Pero en términos reales, la ruta crítica es el camino ideal que nosotros deberíamos llevar a lo largo de un proyecto para lograr llegar al fin de entregar ese proyecto en un tiempo normal. Sí, es la ruta ideal que hay que llevar. No, yo diría que donde las actividades que están a lo largo de esa ruta tienen holgura igual a cero. Es decir, son las actividades que nosotros tenemos que darle más importancia y en la cual nosotros tenemos que volcar los recursos del proyecto. Claro, o sea, que no debemos permitir que se atrase ni un solo día, porque el atraso de un día, de una de esas actividades, implica que todo el proyecto... conlleva que hay lo que se llama holgura libre, cuando la holgura es cuando hay un atraso en una actividad, se refleja en el atraso de la actividad que le sigue, en la sucesora, ¿no? O las que le siguen. O la holgura total, que cuando el retraso en esa actividad conlleva un retraso total del proyecto. No, yo creo que, Gustavo, para resumir el concepto y que la gente lo entienda, resulta que, como tú dices, o sea, se presenta una serie de secuencias de las diferentes actividades. Mientras más complejo sea el proyecto, más compleja también es la red que representa las diferentes secuencias que pueden haber y las diferentes interacciones entre ellas. A veces una actividad tiene una o dos o tres actividades que tienen que haber sido hechas anteriormente, y usted lo ve gráficamente y todo esto parece un mar de pero hay algunas actividades de ellas, como tú mencionabas, que son las que implican un retraso de un día de ellas, implica un retraso de un día en todo el proyecto. Hay las otras actividades, se pueden retrasar, tienen una cierta holgura, pueden retrasar 3 días, 4 días, 5 días. Algunas son casi críticas, otras son menos críticas, tienen una holgura muy grande, y no, entonces no vale la pena invertir demasiado esfuerzo en ellas, porque digo, eventualmente hay que hacerla, porque si se descuida cualquier actividad que se descuide en un proyecto, se convierte eventualmente en crítica. En crítica, correcto. Entonces, correcto. Hay que hacerlas todas. Pero las actividades críticas son las que uno tiene que buscar los recursos, como dije anteriormente. Las que no son críticas tienen holguras. Uh-huh. ¿Eh? Y usted puede usar esas holguras para esos recursos que usted va a invertir en esa actividad, de invertir en su ruta crítica, que es la que realmente le va a llevar a puerto seguro, ¿sí? A su fin. Claro. ¿Eh? Entonces, los recursos tienen que... la idea de la ruta crítica es saber dónde invertir los recursos y dónde usted poner hincapié, poner interés en el proyecto, para que su proyecto llegue a ser concebido en el tiempo que usted programó. Paralelamente a eso, también tenemos que hablar de costo. Hemos hablado de tiempo. Pero antes de que tú entres en costo, decir que producto de la simultaneidad que en algún momento ocurre, o sea, que tú puedes hacer varias cosas al mismo tiempo, varias tareas del proyecto al mismo tiempo, dependiendo de que ya tú hayas hecho la tarea que le anteceden, entonces el tiempo de ejecución del proyecto no es igual a la suma del tiempo de ejecución de cada una de las actividades, porque tú puedes ir haciéndolas simultáneamente, y entonces deviene en esto. No tiene nada que ver el tiempo de cada actividad con el tiempo total del proyecto. Bueno, porque tú puedes hacerla simultáneamente, siempre que pueda haber simultáneamente. La ruta crítica es la que te va a determinar el tiempo. Exactamente. O sea, va a haber una de esas secuencias, de esas líneas de secuencia, que va a ser la más larga, y esa es la que define el tiempo del proyecto. El tiempo del proyecto, exactamente. Ese es el concepto. Ok. Entonces, ¿tú decías que el costo? No, que paralelamente a esto, tenemos que ir también controlando, aparte del tiempo, también, si estamos en la etapa de planificación, perdón, tenemos que ir planificando también el costo, ¿no?, de cada actividad, para al final... evacuar lo que se llama el cash flow o el flujo de efectivo que va a tener el proyecto a lo largo de su ejecución, ¿no? Entonces es tan importante el tiempo, la programación del tiempo, como del costo. Claro, porque el mismo diagrama de Gantt, la misma programación, nos permite decir, bueno, dentro de 4 meses yo voy a estar haciendo la actividad que tiene que ver con el vaciado del techo del nivel 4, y eso vaciado, esa actividad cuesta tanto dinero. Entonces yo sé que dentro de 4 meses yo voy a gastar tanto dinero, más las otras actividades que yo esté haciendo simultáneamente en ese momento. Entonces todo eso va a costar en el mes, dentro de 4 meses, el mes cuarto voy a gastar dinero. La planificación de tiempo te da a ti la planificación financiera. La planificación financiera. Porque te dice a ti cómo van a ser tus egresos a lo largo de la ejecución del proyecto. Porque aquí se abre otro concepto interesante, Gustavo, y es el siguiente. Mucha gente tiende a pensar que el presupuesto es algo único de cada proyecto. O sea, este proyecto cuesta 10 millones de pesos construirlo, ya. Pero no es así. No. Dependiendo del tiempo con el que se haga el proyecto. El costo tiene que ver con el tiempo. O sea, que sí, quiere decir que conociendo la ruta crítica, que es una herramienta importantísima, yo los invito a que, no sé, se pongan en comunicación con Gustavo Liriano, o vayan a Locamay, me cojan clase con él, o no sé qué, para que aprendan sobre esto, porque es muy interesante. Pero si uno ya conoce bien el concepto de ruta crítica y de programación de proyectos, y entonces puede acortar el tiempo hasta un punto determinado, tomando en cuenta cuáles son las actividades que cuesta menos acortar, bueno, o comprimir, como se llama. Si el tiempo normal de ejecución de un proyecto son 100 días, ajá, uno quiere llevarlo a 90, ajá, uno tiene que hacer lo que se llama comprimir la red. ¿Qué significa comprimir la red? Bueno, aumentar los recursos. Al uno aumentar los recursos, aumenta el costo. Pero hay que aumentarlos inteligentemente. Pero esos recursos, esa compresión de la red, hay que hacerla a lo largo de la ruta crítica. La ruta crítica es la que me define las actividades que tienen holgura cero. No, si la ruta crítica es la que define el tiempo de duración de todo el proyecto, no tiene sentido comprimir actividades que están fuera de la ruta crítica. Correctamente. Comprimir actividades significa aumentar recursos, personal, recursos material, equipos, para hacer la actividad a menor tiempo. Pero automáticamente aumentamos eso, aumentamos el costo de la actividad. Pero también entonces existe el mecanismo que entre todas las actividades críticas que ya están claramente definidas, ¿cuáles son? Entonces elegir la actividad cuya compresión de un día sea más barato que las otras. Lo que se llama la compresión de las actividades con menor pendiente de costo. ¿Qué significa pendiente de costo? Que un cambio de un día, por ejemplo, de un día, ajá, represente menor costo. Menor costo que comprimir otra actividad. Sí. Sí, es el mismo concepto de pendiente de ingeniería. Cuando decimos que la pendiente es alta, uh-huh, es que el cambio vertical, uh-huh, es muy fuerte con respecto a un cambio horizontal. Exactamente. O sea, en ese caso, el costo por día es alto. El costo por día que se quiera comprimir es alto. Correctamente. Hay que buscar actividades que tienen menor costo por día de compresión. Si que queremos bajar un día, es mejor una actividad que te cambie 2 pesos a una actividad que te cambie 5. Exactamente. O sea, que tú debes gastar 2 pesos más al proyecto. Correctamente. Para poderte ganar un día. Es mejor hacerlo en esa actividad que en la otra. Correctamente. Que cuente 5 pesos. Entonces hay que ir. Pero eso puede reducir el costo del proyecto siempre y cuando el costo fijo del proyecto, o sea, el costo que no tiene que ver con ninguna actividad, sino que tiene que ver con el tiempo de duración del proyecto, sea mayor al costo de comprimir la actividad más barata. Correctamente. Entonces de ahí deviene un costo óptimo del proyecto, que no es fijo, que no es estático. Un costo óptimo es el costo, ¿va?, que te va a representar tu tiempo óptimo del proyecto. Claro. Y eso viene dado, como tú bien dices, viene dado por gráficos de costos indirectos, uh-huh, costos directos, esos gráficos de costo directo y costo directo te van a decir a ti qué es más recomendable, si comprimir las actividades, ¿no?, o no comprimirla. Exactamente. Pero para instruir a la audiencia es útil decir que ejemplos de costos fijos puede ser un guachimán que uno tenga en la obra, puede ser que haya hijos, son costos indirectos, como llamamos, uh-huh, los costos que no dependen de la ejecución de la obra, sí, que no sereno, gualamacén, uh-huh, impuestos que haya que pagar a lo largo del tiempo, uh-huh, servicio de ingeniería, dirección técnica, sí, o algún tipo de gastos oficina, administrativos, transporte, oficina, uh-huh, consumibles, energía pero eléctrica, que aquellos costos por lo que haya que pagar un monto fijo que no tiene mes. Nada que ver con que el proyecto esté parado. Exactamente. Que todavía con un proyecto detenido caminando, o marchando lentamente o rápido, como quiera, el costo por mes sea igual. Correctamente. Entonces, toda vez que la reducción de los costos, la reducción del tiempo de la red sea menor que esos costos fijos, pues conviene irlo reduciendo en un tiempo menor, y entonces es el tiempo óptimo de realización del proyecto. Pero todavía existe un tiempo mayor, o sea, la red todavía se puede seguir comprimiendo hasta un punto del mejor tiempo que se puede, porque puede haber un requerimiento que ya el cliente no se interese tanto porque gaste un poquito más, sino porque el proyecto sea más rápido. Bueno. Porque en ese proyecto uno nunca incluye, en ese tipo de realización, yo no sé, Gustavo, si tú lo tomas en cuenta en tu proyecto, pero nunca se incluye lo que se deja de ganar porque una tienda, por ejemplo, que se esté construyendo, se retrase su apertura. Bueno, sí, eso es cuantificable. En proyectos donde el uso implica recursos, como son proyectos turísticos, fábricas, Lógicamente, tú tienes que ponerle un costo al tiempo que tú dure en ejecutar. Entonces, si comprimir tu proyecto te sale más económico que el costo que va a tener el uso de ese proyecto en el tiempo, es mejor tú comprimir, tú lograr ese tiempo menor que tú puedas lograr. Pero claro, entonces ya en ese caso no importa que la pendiente de costo sea todavía incluso mayor que el costo fijo del proyecto, todavía puede ser conveniente por la cantidad de utilidad de retorno que va a venir una vez concluido el proyecto, que eso habría que tomarlo en cuenta también. Generalmente, por lo menos a mí, en lo que me toca, la experiencia me dice que a menos que sea algo ya, como dije anteriormente, un proyecto que necesite de comprimir actividades, uno generalmente entrega o ejecuta los proyectos con un tiempo normal y un costo normal, porque los algunas veces no se justifica que uno aumente costo. Los propietarios y los dueños de proyectos generalmente no toman en cuenta ese concepto de que al disminuir el tiempo aumenta el costo. Entonces, claro, uno generalmente trata de ejecutar los proyectos en tiempos normales. No, porque entonces tendría con costos normales y en tiempos normales. No, porque entonces tendría la labor compleja el contratista de convencer, explicarle al cliente de por qué sería mejor reducir, a menos que exista un concepto. Por ejemplo, un contratista que vaya a construir Plaza Lama, un contratista que vaya a construir, o un promotor que vaya a construir, que quiera construir Plaza Lama o el supermercado Bravo, que está ahora detenido, o cualquier proyecto de ese tipo, los propietarios saben el impacto de un día de retraso. Claro, claro, claro. Por eso existen las cláusulas por mora en los contratos. Claro, porque ellos realmente cada día que pasa, en términos de costo, tiene un impacto para el propietario. Claro, en eso estamos claros. Sí. Bueno, Gustavo, el tiempo se nos ha terminado, lamentablemente, ha pasado demasiado rápido. Yo los invito a todos ustedes a que sigan en sintonía con Radio Amistad en la 101.9 FM. Muchas gracias. Muchas gracias.